Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda. Estamos en El Buñuel en la Onda, el programa del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, donde, bueno, pues os contamos un poco nuestro día a día y pues entrevistamos a gente que forma parte del centro. Hoy tenemos a nuestra compañera Inés del 8M. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sarrablo y Julián, los mandos. Hola. Entonces, pues bueno, eso, hoy como se acercan las fechas del 8M y además pues tenéis alguna que otra actividad estos días, ¿verdad? Uh-huh. Pues para que nos contéis un poco ¿qué vais a hacer? Pues sí, como has dicho, se acerca la fecha del 8M y con ello un montón de actividades que traemos para calentar motores, sobre todo con alegría y con ilusión, que ya nos hace falta retomar otra vez la actividad y las calles, sobre todo después de estos años. Así que para eso queremos ofreceros una actividad muy chula que hacer este domingo 27 de febrero en el Luis Buñuel, lugar donde vamos a estar y hemos estado y seguiremos estando, vamos, durante toda nuestra trayectoria. Y vamos a hacer un vermú carnavalero con mucha marcha. Invitamos a todas las personas afines al feminismo a acercarse. Sobre todo si queréis venir disfrazadas y disfrazados, seréis, vamos, la comidilla de la fiesta seguro. Y nada, con mucha alegría revolucionaria, sobre todo para intentar hacerle frente a toda esta oscuridad y negatividad que nos llega desde la ultraderecha cada día, incluso en nuestra ciudad aquí en Zaragoza. Así que esa es la propuesta que hemos lanzado. El 27 de febrero, que es este domingo, de 12 de la mañana hasta que cerremos en el Luis Buñuel. Y bueno, ¿va a haber conciertos? ¿Va a haber barra? ¿Qué? Cuéntanos. Va a haber barra, va a haber conciertos, va a haber un montón de talleres súper interesantes y súper chulos. Y pues eso, música en directo, DJs, grupos y batucada. Estarán las compañeras del Blocoño. Habrá talleres sorpresas y un montón de más cosas que pues irán saliendo. Y toda la información está en nuestras redes sociales por si queréis echarle un ojo. ¿Y cuáles son las redes sociales? Así para que se entren los oyentes. Las redes sociales son 8M Zaragoza, en Instagram, en Twitter y en Facebook. También tenemos un WordPress y lo estamos actualizando todos los días. Ah, pues estupendo. Y además, bueno, que vosotras en el Buñuel tenéis ya una trayectoria, vamos, yo llevo 4 años en el Buñuel y cuando entré ya estabais. O sea... Sí, vamos, el Buñuel es nuestra casa para nosotras porque ya desde 2018, cuando nos juntamos... más de 100, bueno, 100 o 200 o 300 o 400 mujeres de toda España nos juntamos en Zaragoza, en el Luis Buñuel, para hablar del 8M a nivel estatal. O sea que es que el Luis Buñuel nos ha visto nacer. Y desde ese momento, siempre que tenemos que hacer asambleas, actividades, jornadas, talleres, acudimos ahí porque es donde más seguras nos sentimos y más a gusto nos encontramos para poder hacer lo que nos gusta hacer. Bueno. Como Buñuel se agradece esta confianza que siempre da gusto, sí, que hablen bien de ti, como quien dice. Pues muy bien, y el 8M en general, o sea, además de en estas fechas ahora de 8M, ¿seguís haciendo cosas durante el resto del año y sí, hacéis, claro, y os seguís organizando? Y... Sí, nosotras reivindicamos mucho que el feminismo no es cosa ni de un día ni de dos. Lo que pasa es que, claro, a nivel social y de impacto y de lo que al fin y al cabo llega a la masa, pues es el 8M. Pero el resto del año, por supuesto, tenemos una agenda muy activa. Y ahora estamos intentando pues que la gente se anime a participar otra vez y acudir a las cosas que son muy chulas, que siempre sirven, vengan 3 o 50, pero vamos, todo el año dándole caña. Y este año además vamos a arrancar ahora en marzo con unas propuestas muy potentes para celebrar el 8 de marzo, como quien dice, con una huelga educativa a nivel... Zaragoza de estudiantes y profesoras, que está apoyada por muchos sindicatos, tanto laborales como estudiantiles, con la jornada del 8M como se ha hecho hasta ahora, con manifestaciones, bicicletadas y un montón de actividades, y con actividades previas como la Noche Morada y demás, que también podéis encontrar toda la información en nuestras redes sociales y que os invitamos a participar en las asambleas, que hacemos asambleas abiertas en el Luis Buñuel, para trabajar todas juntas en qué vamos a hacer en Zaragoza, porque al fin y al cabo esta es la ciudad de todas. Entonces todas podemos aportar, todas podemos llevar a la asamblea alguna preocupación que quizá las que formamos parte hasta ahora no nos habíamos parado a mirar o algo así. Así que no tengáis miedo, estamos esperándoos ahí. Y luego, a nivel organizativo, ¿lo organiza toda la asamblea o tenéis comisiones? O... No, a ver, el 8M es una asamblea individualista, por así decirlo. Nosotras somos mujeres que a título personal decidimos reunirnos y organizarnos para ver qué vamos a hacer con esta situación en nuestra ciudad, porque es donde vivimos y es nuestro entorno. Y cuando se nos ocurren o vamos a llevar a cabo tareas grandes, como puede ser el 8 de marzo, pues se hacen grupos de trabajo para que todo fluya más. Pero normalmente trabajamos con una asamblea general en la que nos encontramos todas Luego depende de cómo te sientas tú o sea tu condición personal, tenemos una asamblea del eje laboral, una asamblea estudiantil. En su día había muchísimas más asambleas como la de pensionistas, las de cuidados y demás. Pero vamos, al fin y al cabo todas tocamos todo porque a todas nos interesa todo. Claro, ya imagino que además pues con el tema de la pandemia, como lo estábamos comentando justo antes de empezar el programa, que también el Buñuel nos ha costado un poco arrancar, me imagino que también es un hándicap de para todo el activismo en general, yo creo, de Zaragoza y del mundo casi. Sí, muchísimo. Que, un segundo, que tenemos que cerrar una puerta. Perdonad, pequeños fallos del directo. como quien dice, ¿no? Sí. Literalmente. Y gracias, Goleán. Y perdón que se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué soy? Con la pandemia cuesta recuperar la actividad. Gracias. Sobre todo teniendo en cuenta nosotras, que somos las mujeres, que la pandemia quien más ha afectado ha sido a las mujeres. Entonces, aun si ya nos costaba antes esfuerzo poder sacar un rato de nuestros pocos ratos personales para dedicarlo a esto, pues ahora muchísimo más. Claro, porque habitualmente, históricamente, los cuidados siempre han recaído sobre las mujeres, pues en la pandemia, claro, pues aún se ha visto mucho más afectado. Sí. Pues bueno, y eso, y el 8M que se plantea el propio día 8M, ¿hay manifestaciones por la tarde y por la mañana? ¿O? Pues yo puedo decir ahora que ya está convocada la manifestación educativa de estudiantes y profesoras a las 12 de la mañana en la Plaza San Francisco. Y desde allí iremos por todo el centro de Zaragoza hasta el ayuntamiento con nuestro lema, que es reeducando las mentes, profesoras y alumnas más fuertes. Y lo que queremos trabajar sobre todo este año es esa unidad de decir todas estamos en el aula, todas estamos en nuestros centros educativos y basta ya de tener que trabajárnoslo nosotras, basta ya de ser las propias estudiantes quienes tengamos que decirles a nuestros compañeros o a nuestros profesores esto no se hace así, esto hay que hacerlo de otra manera, y basta las profesoras de tener que decirle a sus propios compañeros cómo son las cosas, o incluso de tener que trabajar fuera de tus horas de trabajo por ejemplo, buscar mujeres que se encuentren dentro de tu asignatura para poder impartirlas en clase, porque seguimos siendo un temario aparte. Entonces hemos decidido aunar fuerzas que ya estaban aunadas, pero este año muchísimo más, o sea que nuestras reivindicaciones vayan juntas a las personas y a las instituciones que realmente pueden hacer algo. Por lo menos que se nos oiga. O sea, pedir más que el, no sé si es tanto problema, que el currículum que añada muchas más mujeres, porque sí, es verdad. Exacto. Yo hace días que cuando estudiaba en su época, es verdad que prácticamente solamente se daban hombres, tanto en ciencias como en literatura. Sí, por supuesto. Y entendemos que cuando todo esto empezó a moverse, pues una manera de discriminación positiva era decir, las mujeres dentro de la literatura. Damos literatura y luego, perdón, damos mujeres en la literatura. Damos matemáticas y luego damos las mujeres en las matemáticas. Pero es que ya no estamos en ese momento. Es que somos y hemos sido parte de la historia activa y, jolín, también se ha formado gracias a nosotras. Entonces, no somos las mujeres de la ciencia, somos la ciencia. Igual que los hombres, igual que todas las personas. Muy bien, pues me parece una apuesta muy valiente y la verdad es que ojalá podamos avanzar en ese camino que, desde mi punto de vista, estoy ya como Sarrablo, me parece el correcto, de hecho. Julián, si quieres nos pones un poquillo de música y seguimos. Bien, hemos empezado con un motete que es una de las cuatro únicas composiciones que se conocen de Bianca María Meda. Sabemos solamente de ella, además, que fue monja benedictina y entró con 16 años, no sabemos nada más. Y ahora vamos a tratar una compositora mucho más conocida, que es Elisabeth Jacquet de Laguer, de la cual vamos a escuchar una pieza para clavecín, concretamente un alemán. Thank you. Bueno, y después del 8M, también Inés, nos has comentado que también estás metida en el en las manifestaciones que son, me parece que hoy y mañana. Sí, concentraciones. Perdón, pues cuéntanos un poco qué ha pasado y a qué se debe todo esto. Pues en nuestra ciudad de Zaragoza, dentro del pleno ayuntamiento, los partidos de ultraderecha, la ultraderecha en concreto Vox, presentó una moción para llevar al pleno con unos tintes y toda una intención increíblemente racista. Entonces las personas de Zaragoza que leímos eso y nos preocupamos, porque Zaragoza no es una ciudad racista, Zaragoza es una ciudad migrante y donde no cabe el racismo. Decidimos organizarnos y reunirnos precisamente en el Luis Buñuel para hablar de qué vamos a hacer frente a todos estos ataques de la ultraderecha. Entonces Marea Migrante ha convocado una concentración esta tarde a las 7 en Plaza España y una concentración mañana frente a la puerta del ayuntamiento a las 9 de la mañana, que es cuando se va a debatir la moción en el pleno, para precisamente decirles eso, que en Zaragoza no cabe el racismo. Las personas de Zaragoza no vamos a tolerar ni que estas cosas se lleguen a debatir en los plenos, porque el racismo, al igual que otras muchas cosas, no tiene cabida en ningún debate. Es que no se tendría por qué llevar a debate. Así que os animamos a acudir, a compartir las convocatorias, a estar al tanto de todas las cosas que van saliendo y vamos organizando, tanto por mutuo propio como respuesta a todos estos ataques, y a seguir en la lucha. Sí, porque claro, además de, bueno, desde mi punto de vista, además de responder solamente a las agresiones de los partidos derechistas, Vox, PP, bueno, y aquí en Aragón tenemos alguno más, pero bueno, que no vamos a mencionar porque al PAR no le gusta que le mencionen en radio. Claro, al final también va a haber que tomar la ofensiva, como quien dice, o sea, que porque durante mucho tiempo, desde mi punto de vista, la izquierda siempre hemos estado como a reata de cuando ellos hacían algo, nosotros respondíamos, pero yo creo que a través de todos estos movimientos que se están articulando ahora, también se intenta como tomar la voz cantante y ser nosotras quienes hablemos en vez de tener que responderles, ¿no? Exacto, claro, no esperar a que pase algo para hacer algo, sino estar presentes y que antes de que tengan la intención de hacer nada, sepan que no está bien y que no, y las personas de la ciudad no vamos a permitir que eso ocurra. Bueno, decir que en el pleno del ayuntamiento de mañana podré estar el 8M. Sí. No os dejaba entrar con vuestro CIF, pero le hemos proporcionado el del Buñuel y han tragado. Exacto, muchísimas gracias por esto. Aprovecho a decirlo porque una vez más nos habéis salvado la vida. Son las maravillas de la democracia y las formas de trampearla. Sí. Que bueno, pues no dejan ahora a la ciudadanía a no ser que tengas que hacer aquí la 13-14. Pero bueno, menos mal que podemos hacerla de momento. Pues sí. Y bueno, también no sé si lo sabéis respecto a todo el tema del antirracismo y tal, perdón. También, por ejemplo, Ilumina Senegal también ha abierto la tienda de Tom Manta aquí en la Magdalena, además aquí muy cerca del estudio, que bueno, lo lleva nuestro compañero Idrisa, que también están metidos en el Buñuel, que también hacen danzas africanas en el Buñuel y tal. Yo hago un poquito de spam para dar un poco de publicidad a la gente del Buñuel. Pero eso, animamos a todo el mundo a que se sume a estas concentraciones y bueno, y que siga tanto por redes de tanto de estos colectivos como ahora mismo solamente me viene a la cabeza Ilumina Senegal y Marea Migrante. Y del Buñuel también solemos publicitarlos, pues que se acerquen y que den su apoyo, o que por lo menos, pues ya que estamos en la era de la tecnología, por lo menos compartir también por redes, que bueno, todo hace su pequeño granito de arena. Exacto, y sobre todo, si vemos algo, hacer algo, porque normalmente da mucho miedo actuar frente a estas cosas a nivel individual. Y tenemos que perderle el miedo, porque es que si no lo hacemos nosotros y nosotros no lo va a hacer nadie. Y tenemos que poner límites y decir, no, hasta aquí. Sí, es verdad que muchas veces, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, de que ves una cosa que no, que bueno, que tú consideras por tu forma de ser o por tu ideología que no puede ser, pero que nos da miedo actuar, que o por las consecuencias o por tal. Yo sé que en Zaragoza existe Derechos Civiles, por ejemplo, que se suelen encargar, pues, de cuando hay casos de este tipo, de, pues, por ejemplo, que la policía está cometiendo una detención por un perfil racista o tal. Si te metes, habitualmente la policía te ataca y denuncia. Pues yo sé que Derechos Civiles en estos casos más de una vez se han prestado a la defensa, al igual que se han prestado a la defensa muchas veces con tema de manifestaciones y demás. que no sé si vosotras también colaboráis con... Bueno, supongo que al final estamos todos en los mismos ajos. Exacto. Nosotras creemos que es muy importante hacer una red de colectivos y al final de personas que vivimos aquí y queremos que las cosas cambien, porque la mayoría de nuestras luchas son transversales. Entonces no tendría sentido ir cada una por su lado. Así que al final intentamos participar con todo el mundo, estar en contacto con todo el mundo, porque la unidad hace la fuerza. Hay una cosa que muchas veces con Julián, que solemos estar juntos en el Buñuel, que nos reímos muchos, que ves pasar a alguien y dices, hombre, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a esto? Y dice, no, a esto otro, que también me he metido. Sí, claro. Al final muchas veces llegas a los... O sea, parece que te dé miedo meterte en una asamblea nueva, uh-huh. Y es probable que si ya llevas un tiempecillo en el activismo, conozcas a gente. Sí. Y si no conoces a alguien, te va a costar media asamblea hacer piña con alguien. Sí, absolutamente, vamos. Normalmente con los brazos abiertos te reciben en cualquier asamblea, sobre todo en el Buñuel. Sí, uh-huh. Y sobre todo si vas con ganas de trabajar y no con tocar las narices. Sí, eso... actitud constructiva. Sí. Pues Julián, si quieres ponernos un poquillo más de música y seguimos. Pues ahora vamos a oír una de las más famosas compositoras del barroco, a la famosa Bárbara Strozzi, en una arieta. Oh, my goodness. Bueno, volvemos después de esta composición de Bárbara Strozzi y vamos a hablar un poco de actividades en el Buñuel. Este sábado tenemos otra fiesta también, la fiesta Alta Tensión, organizada por Senderos de Justicia. Casi, bueno, te ha fallado la ley de Ohmes, alto voltaje. Pero... alto voltaje, perdón, sí, alto voltaje. Entonces, es un juego de palabras ese, porque necesitan fondos para poder colocar luz en el local que han conseguido para una ONG que han preparado, que tiene por una parte reparto de comida del banco de alimentos entre personas que lo necesiten y por otra asistencia jurídica, sobre todo inmigrantes. Al compañero Arlín, que es una de las personas que está metida en la asociación, se llama Senderos de Justicia. A lo mejor lo conocéis porque ha estado bastante por el Buñuel con la olla solidaria, que bueno, Julián y yo estamos bastante en el ajo. Y, nunca mejor dicho, el cachondeito. No iba a ser todo serio, que estoy yo aquí. Y entonces, durante un tiempo estuve dando asistencia jurídica gratuita durante la olla. Y ahora, bueno, pues han decidido montarlo un poco más serio y van a seguir dando asistencia jurídica gratuita a personas que necesiten, a migrantes y demás. Pero bueno, pues en otro local, pero vamos, que seguimos de la mano, como quien dice. Y luego, bueno, pues el mes de marzo viene cargadito de cosas. Aquí, esta radio que nos escucháis, no sé si la conocéis, que se llama Radio Topo, que es una radio libre y tal, y hay pues más radios en Zaragoza, como también está Radio La Granja. Y el día 5 de marzo, como nuestro queridísimo y amadísimo ayuntamiento, al cual ya sabéis que profeso un amor inexplicable, porque no hay forma de explicarlo, porque es un delito. Este año, en la 5 marzada, pues por alguna razón que les ha venido bien, han decidido que las asociaciones y los grupos activistas no pueden montar barras, no pueden vender comida, no pueden, bueno, pues no pueden tener una forma de financiarse. Evidentemente esto es todo una artimaña para intentar ahogar a nivel económico, ya que a nivel legal no pueden intentar ahogar a nivel económico a los colectivos. Entonces, sí que se permite poner puestos informativos, pero claro, ya no va a ser el tono de fiesta que había antes. Y alguien dirá, dice, bueno, es que si no se pueden montar barras, igual es por el COVID. Por eso, curiosamente, el ayuntamiento ha montado 3 barras con capacidad para 3.000 personas. Que dices, claro, tiene todo el sentido del mundo, vamos a piñar a 3.000 personas en un sitio en vez de repartir esas 3.000 personas en todo un parque. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, pues el 5 de marzo... estaremos allí en el Luis Buñuel, Radio Topo, Radio La Granja y bueno, y un proyectillo que ya os contaremos del Buñuel que estamos intentando poner en marcha, también de radio, pues para recaudar fondos. También va a haber conciertos, va a haber micro abierto para quien quiera decir cosas por la radio, a poder ser ninguna barbaridad, por favor, que nos cierran. Y bueno, más actividades, pues seguimos con las actividades de siempre también. La olla sigue a todo tren, seguimos dando, no sé si 250 comidas al día, seguimos a todo trapo. Hago un llamamiento a las ondas, si alguien conoce a alguien que nos pueda donar pasta rápida, de esta que son como noodles o... Sí, los yatecomos, vamos. Sí, ya, pero no de uno en uno, sino cajas en cajas con un montón de bloques de ello. Pues nos vendría muy bien. Nos vendría bastante bien que se pase por el Buñuel, que pida mi contacto, el de Julián, el de Flor, el de María, y que nos lo hagan saber porque estamos un poco bajo mínimos. También es verdad que con el tema de la verdura en invierno es más complicado, pues por aquello de que es invierno y no hay verdura. Es un tema del mundo y del calentamiento global y todas esas cosas que os gustan. Y si no nos lo quieren regalar, que nos digan dónde se compra, de esa forma, que ni eso sabemos. Correcto, sí. Y bueno, las asambleas, que bueno, de hecho ayer tuvimos asamblea del Buñuel, que bueno, salieron varios puntos interesantes. No sé si conocéis el funcionamiento del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Funciona en base a una asamblea general, que es la asamblea en la que se toman las decisiones de, bueno, pues del día a día, de pues si compramos regletas, por ejemplo, que uno de los puntos era ese, porque bueno, pues al final hacen falta muchas cosas para poder mantener el centro operativo. Y eso, son asambleas abiertas y son todos los miércoles de 7 a 9. A poder ser, intentamos empezar lo más puntuales posibles. Hay veces que por exigencias del guión no es posible. Y bueno, y luego también tenemos las comisiones, que también os invitamos a todo el mundo. Son asambleas totalmente abiertas a las cuales pues puede venir todo el mundo. Funcionamos por consenso, por lo que no es una persona un voto, sino que bueno, pues tenemos que ponernos todo el mundo de acuerdo para no seguir replicando las estructuras jerárquicas que hay fuera del Buñuel, como por ejemplo en nuestro queridísimo y amadísimo ayuntamiento, que como veis me gusta mucho. Entonces, pues al final hay que llegar a un consenso. Y luego además, para lo que vendría siendo el día a día, nos organizamos en comisiones. Tenemos la Comisión de Economía, que como su propio nombre indica, se dedica a la economía. La Comisión de Mantenimiento, que como su propio nombre indica, se dedica al mantenimiento. La Comisión de Cuidados, que como su propio nombre indica, se dedica a los cuidados, pero no es exactamente un sitio donde llevar todos nuestros problemas y soltarlos allí y esperar que alguien nos los arregle. La Asamblea de Cuidados lo que intenta es dotar a la propia Asamblea y a la gente que vamos de herramientas para poder gestionar dichos conflictos. O sea, que nadie se espere llegar allí y que nos solucionen todo como si fuera Papa Estado. No, o sea, allí vamos para intentar formarnos y pues crecer como personas y bueno, pues intentar llevarnos bien. No sé cómo decirlo, no sé si Inés se me ríe por aquí. Pero bueno, todo el mundo puede venir y se puede apuntar a las comisiones. También tenemos la Comisión de Actividades, que se reúne el segundo y cuarto viernes de cada mes, que es el espacio donde cuando se quiere hacer una actividad hay que primero a presentarla allí. Solemos estar pues gente allí y os explicaremos las normas del centro, cómo funciona el centro, qué hay que hacer para poder montar allí un evento, por ejemplo el tema de las permanencias, que invitamos a todo el mundo a que se sume a las permanencias, por cierto, así también como spam, no es por echarle la bronca a nadie, sino que bueno, pues el centro al final se mantiene de una forma autogestionada. Allí no cobra nadie, allí no tenemos una persona que esté en conserjería y se dedique a pasar ahí el día y le paguemos. Pues todas las personas que hacemos activismo allí, que creemos en una forma de gestionar un espacio de forma autogestionada, pues bueno, pues sacrificas o inviertes, cada uno créame como quiera, 2 horas de tu tiempo al mes, que tampoco es que sea una barbaridad. Yo me pego más tiempo mirando Instagram a la semana, o sea que muchas veces allí, hay que decirlo. Y entonces, pues bueno, invitamos a todo el mundo a venir a la asamblea, a conocer las asambleas, a meterse ya no solamente en el Buñuel de forma de hacer una actividad, sino de meterse en la propia gestión del centro, de conocer otra forma de gestionar las cosas. Que además, muchas veces todo el mundo tiene algo que aportar, una forma de ver nuevo, porque claro, la gente que llevamos allí un tiempo, Julián lo sabe, que lleva un pelín más de tiempo que yo, ya tenemos ciertos vicios pillados y claro, pues creemos, a mí me pasa muchísimo, que muchas veces mi forma de hacer las cosas es la mejor. Y, joder, bueno, supongo que os pasa, bueno, a todo el mundo que estamos en el activismo nos pasa, yo creo. Que bueno, pues, y si podemos, a lo mejor viene una persona, pues yo que sé, a lo mejor, por ejemplo, a la siguiente viene Inés y dice, oye, ¿y esto por qué en vez de hacerlo así, que es como lo lleváis haciendo, yo qué sé, por qué no en vez de almacenar las latas ahí, que tenéis que pegaros unos pateos de narices, y por qué no buscamos un sitio más mejor? Y a lo mejor decimos, hostia, pues no, tenemos ya tan la costumbre pillada que no se nos había ni ocurrido. Yo creo que nos pasa mucho. Que Julián, tú que tienes tantas actividades, ¿te acuerdas de alguna actividad más? Pues tenemos la siguiente semana, que tanto lo de Radio Topo es relativamente sosa, entre comillas. Solamente tenemos las actividades habituales, que también tienen su importancia, por supuesto. Sigue reuniéndose la APA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sigue reuniéndose Stop Desahucios. Entonces sigue habiendo pues cosas un poquito más mundanas o frívolas, desde Cabezas de Sevillanas, Baile en Línea. Tenemos, ya he perdido la cuenta de cuántos grupos, porque ahora vamos. Ya ni se ven obras ni se va al bingo. Toda la gente así adulta, mayor, se pone a bailar. Pues a bailar, me parece muy bien. A bailar al Buñuel. Ah, bueno, hostia, acabo de entrar en la página web del Buñuel. Por si no lo sabíais, en la página web del Buñuel, el centro Luis Buñuel, con N, porque a internet no le gustan las señas, .org, tenemos un calendario de eventos. Que hay veces que nos entra gente al Buñuel, oye, ¿y qué hacéis aquí? Y pues en la web suele estar todo. Me estoy fijando, que no me acordaba que lo habíamos hecho, pero hoy hemos tenido, bueno, está siendo ahora mismo en el Buñuel la asamblea del COP57. Que para quien no lo conozca, el COP57 es una cooperativa de crédito que se creó a raíz del 15M, ¿puede ser, Julián? Por ahí, sí, es del mismo tronco. Sí, sí, por aquellas fechas, ya perdonarán si alguien me está escuchando, que no se tire de los pelos, ya que me los tire a mí cuando nos veamos. Bueno, y entonces pues creo que hace una asamblea anual, ¿puede ser? La última fue, no sé si anual o con algo más de frecuencia, pero la suelen hacer aquí. Hay bastante gente de COP que está también en el Buñuel, porque esto al final todo acaba implicado, efectivamente. Luego también, bueno, que a lo mejor no habéis oído tanto, también tenemos a la coordinadora antifascista en el Buñuel, que hoy también era la asamblea a las 7, de 7 a 9, aunque siendo hoy la concentración, no sé si al final se habrá hecho o no. Y eso, pues tenemos bailes en línea. Mañana veo aquí que tenéis una cosa de preparación del 8M. Sí, las estudiantes. Dos además, me parece. Dos seguidas. Hostia, sí. Sí, sí, sí, sí. Joder, pues mañana tenéis tela, ¿eh? Curro, sí. Mañana hay actividades. Por cierto, quien quiera presentar una actividad, por favor, que venga mañana y no aparezca directamente en la asamblea. Gracias. Y luego, pues, Alto Voltaje. Luego también tenemos una cosa que no sé si la hemos publicitado en la radio alguna vez. Los sábados de 12 a 3 durante el tiempo de la olla. Ahora hay un taller de creación audiovisual con valores comunitarios de pues un compañero de Balas Perdidas, un grupo que además toca habitualmente en el Buñuel, pues decidió decir, oye, pues, ¿y por qué no? Que además estuvo hace dos semanas, puede ser que les entrevistáramos. Sí. Y bueno, pues dijo, oye, pues vamos a montar algo para que la peña aprenda a usar audiovisuales y demás. Yo la verdad es que no he podido ir aún porque no me da la vida para todo. Y este sábado también tenemos rol en vivo. Sí, la gente de Zaragoza Nocturna, que se dedican a hacer juegos de rol en vivo, una cosa nada siniestra, en la que puede entrar cualquiera, no puede presentarse en el momento, porque cada uno tiene un papel más o menos aprendido, una vestidura y todo esto, pero está abierta a todo el mundo que quiera meterse. Y ahí se juntan pues de 8 de la noche a las 6 de la mañana, pues el Buñuel les viene de maravilla para montar semejantes araos. Luego también tenemos ajedrez ahora, que es todos los miércoles de 5 a 7, que... Sí, curso de iniciación para adultos y adultas. De hecho, pues hay muchos para niños ya, pero este es para este no. Ayer estaba yo haciendo cosas por el Buñuel, cargando latas en el almacén, no os voy a engañar. Y la verdad es que, o sea, lo vi muy chulo y además se veía un ambiente muy agradable de pues eso, pues había gente que sí que se veía que sabía más porque estaban hablando de temas de apertura, de tal, y luego gente que les está explicando la persona que explica que Mauricio. Eso que no me salía el nombre. Él está explicando pues incluso cómo se colocan las fichas en el tablero, que bueno, pues a mí porque siempre me ha gustado el ajedrez, es algo que doy muy por supuesto, pero es verdad que a lo mejor alguien que se quiere iniciar, joder, dice, pues a esto cómo se empieza. Así que si a alguien le apetece aprender a jugar al ajedrez, pues allí tiene un espacio que está muy bien. Y estoy mirando por aquí. Bueno, en nuestra última adquisición es un grupo de baile K-pop, de este pop coreano. ¡Qué guay! De unas chicas que están abiertas a que se una a quien quiera. Podéis encontrar, seguramente ya estará puesto en nuestra página web el contacto. Y se juntan los domingos por la tarde. Sí, estoy mirando, perdón. Es que mi móvil es un poco patata. Bueno, los martes y los jueves también tenemos taller de costuras clandestinas por las tardes. Que vamos, os animamos a todas las personas a acudir. Es un taller muy chulo. No es como una clase para aprender a coser. Es un taller que tenemos y en el que pues cada una vamos con nuestro proyecto y entre todas nos ayudamos un poco y aprendemos otras cosas nuevas. Porque quizá a mí se me da muy bien coser los bajos de los pantalones, pero no tengo ni idea de ganchillo. Y además allí en el taller, alguna vez que he pasado a bichear un poco que hacíais, además tenéis también máquinas de coser, o sea, tenéis... Sí, tenemos de todo. Hay máquinas de coser... Desde que empiezas y no sabes cómo utilizar una máquina, hasta máquinas de coser, que solo pueden usarlas las que saben muy bien. Pero vamos, y para arreglos también nos traen mucha ropa que luego intentamos sacar, que está en muy buen estado, pues con el ropero y demás. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Todas las que vamos coincidimos que es un tiempo para desconectar y pasarlo guay haciendo algo con las manos. Así que ya sabéis, estáis invitadas, invitados. Salimos también en el calendario de la web, así que ahí podéis ver cuándo nos reunimos. Además, bueno, a raíz de lo que comentas, que como podéis comprobar en el Buñuel que se generan muchas sinergias, porque, bueno, la compañera que medio, entre comillas, creó las costuras clandestinas, Miriam, antes estaba con el ropero, ahora el ropero como que lo medio gestiona un poquillo más la olla y tal, pero bueno, como podéis comprobar, al final entras en el Buñuel por una cosa y, bueno, pues puedes acabar haciendo, yo qué sé, haciendo vallas, o haciendo parterres, como me ha pasado a mí. Entonces, o pistas de petanca. Por cierto, tenemos una pista de petanca en el Buñuel, por si alguien quiere venir a jugar. Lo que no tenemos son bolas, pero bueno, también se aceptan. Y me comentan por pinganillo que el 5 de marzo también es el rastro que se hace todos los primeros sábados de cada mes. También es el 5, así que el 5 vamos a tener el Buñuel cargadito de cosas. Por eso tenemos la fiesta de Radio Topo y Radio La Granja, el rastro y, como siempre, la olla, que puede venir todo el mundo a colaborar los viernes a partir de las 4:30, 5, ¿no, Julián? Sí. Y luego hasta que se acaba, y cuando se acaba pues ya no hay nada más que hacer. como su primer... Poco rato. Ahora últimamente, desgraciadamente, poco rato porque tenemos pocas donaciones. Uh-huh. Y luego, pues los sábados, que ya viene siendo más lo de cocinar, repartir y esas cosas, y tomar café, que también es una cosa muy interesante y se hace mucha piña con el café. A partir de las 9, 10 de la mañana solemos estar ya por allí con los delantales puestos. Pues sí. Y eso, el rastro es que es verdad que siempre se me olvida, porque ya lo tengo tan interiorizado. Perdona, Adolfo, no te enfades conmigo, por favor. Ya lo tengo tan interiorizado el rastro, que es todos los primeros, que pienso que lo sabe todo el mundo, y pues muchas veces no pasa lo mismo porque no tenéis por qué vivir todos en el Buñuel. Que no es que vivamos en el Buñuel, pero estamos allí mucho tiempo. Es un rastro reivindicativo de la gente que no tiene puesto en el rastro, digamos, oficial, y para pedir al ayuntamiento también que abra un poquito la mano con ese tema. Correcto. Pues si quieres ponemos un poquito de música. Bien, pues ahora vamos a oír a la monja Badala, otra compositora de la que sabemos también muy poco de ella, simplemente que fue monja dominica que publicó un libro de motetes. Thank you. Bueno, pues el programa ya empieza a tocar su final, que como todo lo bueno se acaba, y lo malo por suerte también, ya cada uno que decida qué es esto. Por cierto, aquí me voy a hacer autopublicidad ya a mí mismo, el cine de mierda ha vuelto, por si alguien no se había enterado. Sí, mira, por aquí me parece que alguien no se había enterado. Pues sí, tuvimos la primera película el viernes pasado, que fue un catastrófico éxito, como solamente puede ser en el cine de mierda. De hecho, ya no me acuerdo ni qué película vimos. Julián, ¿qué película vimos? Una de Troma, Sargento Kabukiman. Es verdad, Sargento Kabukiman, es verdad. Lo jodido es que Julián y yo somos los organizadores. O sea, que, como podéis comprobar, esto es... Para ser de Troma tiene de malo que parecen actores algunos. Sí, que sabían cómo actuar y hasta se escuchaba medio bien. Sí, sí. La verdad es que... Es muy raro en Troma, sí, porque una de las gracias es eso, que son garrulos cazados a lazo ahí en medio, como sí, sea. Sí, bueno, y de hecho, esto es spam de otro sitio que no tiene nada que ver, pero en Madrid va a haber ahora el Festival de Cine de Terror y van a poner La Matanza de los Garrulos Lisérgicos, que ya la pusimos hace un par de años en el Buñuel, así que les llevamos la delantera. Madrid, evidentemente, va a la zaga del Buñuel, lógicamente. Ayuso va viendo lo que hacemos, dentro de poco va a hacer allí también asambleas y por ahí. O no, igual las hace con Casado también. Déjalo, pobrecito, hombre. Se lo da esta pena. Bueno, no mucha. Y bueno, pues nada, eso. Ya va tocando a su fin, va a ser la última canción. Muchas gracias por escucharnos. Inés, ¿quieres contarnos algo así de última hora? No, muchas gracias a vosotros por recibirnos aquí una vez más. Y nos seguiremos oyendo y viendo por el Buñuel y por las calles. Vamos. Claro, estupendo. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y seguid sintonizando la 101.8 en el streaming de Radio Topo. Pues nos despedimos con Bárbara Strozzi. Es muerte.